vacía, ya no hay alegría. ¿Dónde voy? Penas y penas y penas hay dentro de mí, y ya no se irán porque a mi lado tú no estás. Te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso y nada. Para ti, penas y penas y penas hay dentro de mí, y ya no se irán porque a mi lado tú no estás. Te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso y nada más. Sueño hermoso.